continuación presentamos al... Él es músico, es historiador, es actor, es investigador, es comunicador, es alcalde, es alcalde, es capitán de una fuerza extraterrestre. Desconocido. Presentamos a Edgar Bittencourt. Historias, contando historias. El gran Edgar Bittencourt, que ya cuenta con un montón de seguidores, ¿no? Viene creciendo a pasos agigantados, Edgar Bittencourt. Contando historias. Y contando historias es presentado por... Machado Motos, donde tu moto quedará mejor. Mejor. Machado Motos, que está en Barreiro, a pocos metros de Muñoz. Teléfono 099-165-171. El hombre trabaja de 8 a 12 y de 14 a 19. Y si no apuntaste el número de teléfono... No apunté el número. 099-165-171. ¿Qué haces? Lo buscás por Machado Motos en Instagram, en Facebook. Y te comunicas con el hombre. El hombre vende casco, tiene aceite, repuestos en general. Va a buscar tu moto a domicilio. Importantísimo. El servicio es fundamental, Machado, vos sabés que hace 3 semanas que no ando en la moto. Anda con un problemita, como que se... ¿Por qué no pedís a Machado? Porque estás sin plata. Estoy sin plata, pero, ahí está el tema. Como que... Te fía. Ah, bueno. Te fía. Me tenés que fiar, ¿viste? Te fía, Machado, te fía. La voy a arrancar, ¿viste? No me arranca y queda ahogada la moto. ¿Qué le pasa a esto? Yo me estoy viniendo a pata a trabajar. Es el cimbroñal, capitán. Decirle a Machado que es el cimbroñal. Aparte, Machado Motos anexó reparación de motosierras bordeadoras, desmalezadoras. Y tiene repuestos para ello. Y lo más importante es que te va a buscar, como va a ir a buscar mi moto a Castellano 17. Machado Moto, un fenómeno, tipo. Bien. Y ojo que para la semana que viene tengo nuevo avisador. Falló. Bien. Leo Denis. Lo voy a tener al amigo Milton. Se bajó. Bien. Leo Denis. Se bajó, no, se bajó el ordinario ese. Que lo valga, pero... ¿Con qué manera de tratar, pero habla más de los anunciantes? No. Ya arreglé con Milton. Milton Sosa, que siempre escucha el programa. A partir de... Bueno, si Milton le dice que no... No, él lo putea, pero... A partir del jueves que viene, Machado Motos y la empresa constructora de Milton, la empresa constructora Sosa, auspiciarán esta sección. ¿Qué viene con todo en el día de hoy? Pero todos tus amigos son constructores. Sí, pero no me hacen precio, entonces ahí está el problema. Claro, no te quieren terminar la casa. Pasa no, que el canje que... Sí, cambiabas publicidad por una empanada y ahora... Ahora el canje es para arreglar mi casa, que cuesta unos 300 mil pesos el arreglo. Entonces no tengo los 300 mil pesos. Entonces, bueno, vamos arriba, gente. Tenemos unas historias espeluznantes para el día de hoy. Del lago Merín. Entramos en clima. Del barrio Murguía también. Entra, mete. Entramos en clima. Dale, un saludo para la barra. Bueno, me hace la intro. ¿De qué vamos a escuchar? Mirá, sobre seres sobrenaturales y los encuentros de la gente con ellos. De acuerdo a lo que te había contado, esto ocurrió hace algunos años. Quizás estimo que haber sido entre el 2009 y 2011. Y fue a las proximidades de la laguna, llegando a la laguna. Nosotros, mi familia y yo, acostumbrábamos que el viernes, después de terminar la jornada laboral, juntar nuestras cosas e irnos a pasar los fines de semana a la laguna. Y llegando a la laguna, estaba a una velocidad suave, recuerdo que iríamos a 70, 80 kilómetros por hora. Sale de la maleza del lado izquierdo, o sea, del lado del conductor, como un perro muy grande y en dirección a embestirnos, y yo tengo que pisar el acelerador y como que hacerme hacia un costado como para evitar que me embista, porque venía muy rápido y hacia nosotros. Viajábamos mi señora, mi hija y mi madre en el auto, y todos vimos a ese animal que casi nos embiste y nos dio un buen susto. Nos fuimos rápido de ahí porque no pensamos en ningún animal extraño, simplemente nos llamó la atención el tamaño del perro y como que fue agresivo porque se dirigió hacia nosotros. Era un animal muy grande, era negro. Tampoco, o sea, nos imaginamos que era un perro. Yo recuerdo haber dicho que, ¡oh, qué perro loco, casi nos atropella! Bueno, eso fue lo que ocurrió. Bueno, este testimonio ya lo tuvimos hace... Era un lobizón, ¿no? Bueno, ¿qué era? Pará, vamos a hablar. Ya tuvimos este testimonio hace unos meses atrás. Ahora le pedí a esta persona que... Mirá, la barra me manda audio, pasame el link, te mando audio, dice, no me contestaste, pasame el link para escuchar el programa. Bueno, no puedo escuchar los audios. Bueno, el tema es así, esta persona mandó un audio al programa hace ya unos cuantos meses y ahora le pedí que enviara otro contando esta historia porque íbamos a hablar de encuentros extraños en la Laguna Merín con seres sobrenaturales. Y bueno, y él comenta que en un viaje con la familia a la laguna... Ponga el aire, quiere que le envíe la dirección porque... Le voy a mandar acá el link a uno acá, que rompe bolas que son. Bueno, pero uno se debe... Vale. Sí. Pero si él está... Se lo audiencia. Ah, bien. Está. La verdad que y tengo que estar mandando ahora Nova. Bueno, entonces esta persona... 983.com. Esta persona que envía el audio... Ahí que ponga, ya está el link cartel ahí. Esta persona que envía el audio iba viajando 70, 80 por hora... rumbo a la laguna y dice que yo voy a... porque el audio fue cortito, es más largo la historia. Y ve a su costado sobre la banquina del otro lado a un ser que se parecía a un perro, pero él dice parecía un perro, no necesariamente era un perro, al que no se le veía la cabeza. No se le veía la cabeza. Y que iba corriendo a la velocidad del auto, a la misma velocidad. Era un perro sin cabeza. No, que iba corriendo Gerardo, a la velocidad. A ver, él me comentó en su momento, apreciar la cabeza del animal. No pudo apreciar la cabeza y que corría a la misma velocidad del auto 70-80 por hora, que es la velocidad máxima que alcanza un galgo. Un galgo alcanza una velocidad de 72 kilómetros por hora, el galgo más rápido que ha existido en la Tierra. Bueno, ahora, si vos ves un galgo... el galgo no es peludo. Exactamente. Y si bien son grandes, pero si vos ves un galgo, pues, me corría un galgo. No, váyase, queroso molestando. Se mete gente acá dentro. No, uno está haciendo el programa, viste, vienen a molestar. Sí. Si vos ves un galgo, a mí me correteó un galgo, ¿no? Ahí va. Se te corretea una gallina porque ¿cuánto corre un galgo? 72 por hora en la velocidad masiva, el hombre iba entre 70 y 80. Dice que no, Jerosa, que se puede tocar. Y se te corretea una gallina, pues si me correteó una gallina. Bueno, el hombre ese era negro, y bueno, no se le veía la cabeza, y lo trató de atropellar, de chocar el auto. Bueno. ¿A qué va esto? También en su momento, el año pasado, cuando yo, hablando de lobisones, invité a Ciro Pintos Lamas, estaba terminando mi sección, 11 de la mañana, y de pronto un amigo, con el que me he estado comunicando antes de las 10 de la mañana hoy también, me empieza a escribir de una experiencia que había tenido cuando venía de Porto Alegre, y antes de llegar a Pelotas, venía para Melo, tuvo una experiencia sobrenatural. Él venía a 130 por hora, 120, 130 por hora, antes de llegar a Pelotas, y de pronto ve que desde el campo aparece una figura tipo un animal de un tamaño descomunal, del tamaño de una vaca, que no se le veía la cabeza, lo mismo que le pasó a esta persona que iba para la laguna. No se le veía la cabeza, pero tenía un lomo impresionantemente ancho, me decía. Y que venía como a chocarlo, lo mismo que cuenta esta persona que iba para la laguna. Bueno, este amigo mío acelera a 170, 160, 170, y claro, entre ir en la ruta de noche, de madrugada, a 2, 3 de la mañana, y mirar para el costado, vos mirás de reojo, ¿no? Y, sí. Y ya no vio más el ser ese. Y son dos historias muy similares, la que cuenta este amigo en Pelotas, cerca de la ciudad de Pelotas, y lo que cuenta este otro amigo que iba con su familia hacia la Laguna Merín. Lo que pasa es que este otro, yo le comunico a este amigo que tuvo la experiencia cerca de Pelotas, que hay un audio que va a hablar sobre esta experiencia cerca del lago Merín. Dice, vos sabés que el último sábado de carnaval, dice, yo viajé, y cuando venía para Melo el domingo de madrugada, eso de las 2:30, 3:30, a las 3 de la mañana, se me aparece de nuevo el animal ese oscuro. Claro, la primera vez fue cerca de Pelotas, ahora fue... En Tacuarembó, si no me equivoco. Pero sigue a él el animal. Ahí va, estamos hablando. ¿A cuánto corre el animal ese, decís? Él venía a 130 por hora. Dice, último domingo de carnaval tengo apuntado a eso de las 2:30 o 3 de la mañana, antes de la rotonda de la 26 a las 7. No ubico el lugar. Veo un bulto negro, dice, que me empieza a seguir. de atrás, iba atrás y en el costado. A 130 por hora iba el hombre. Dice, el hombre se asusta, metió a 190 en una parte muy fea de la ruta con muchas curvas. Dice que no se mató de puro vaco. O sea que le volvió a pasar, se le volvió a aparecer la misma figura, fantasmal, oscura, enorme, con forma de animal, presuntamente un perro. Pero esta vez, 4 o 5 años después, acá en Uruguay. Y yo le decía, bueno, generalmente, a ver, estudiando estos casos, se habla de seres demoníacos que toman una forma animal deforme o forma humana deforme. Nis tiene sus historias con gente sombra. Bueno, y están los animales sombra. Y yo le dije, bueno, posiblemente sea un demonio, un ser maligno, un ser negativo. Que tiene un problema contigo, le decía. No, no me digas eso, que me asusto. Pero ahora. Y por eso se le apareció dos veces. Y en la ruta, las dos veces. Y yo le decía, de pronto quiere que te accidentes. Porque él me decía que no se mató de asco porque iba a 190 por una ruta llena de pozos y con un montón de curvas. Sí. Pero esos animales y esos, no sé, y esos si seres humanos. No pueden, no son seres humanos. Pueden vivir en el universo sombra. Que son todos sombras. Bueno, son seres espeluznantes, diría yo, porque no tienen una forma definida. Uh-huh. Fíjate que tipo iba a 130 por hora y el bicho iba atrás y al costado. O sea, bueno, decime qué animal anda a esa velocidad. Este que dice acá, Leo, dice, era un lobisome B12 turbo. Bueno, es cierto. Cuando se habla de lobisones, generalmente se toma el... Si Leo, denis un saludo. Te quedaste... Fue el que no me quiso auspiciar. Ah, bueno, pero mirá, cortalo. Está la contestación. Cortalo. Dice, no me bajé, solamente que trabajo más en Montevideo que acá, pero no tengo drama, le dije a Edgar. Él se vendió para la otra empresa, todo acomodo político. Dice. Ah, bueno. Che. Bueno, pará, antes que sigas, me acaba de llegar un mensaje que dice, no digas mi nombre, pero tengo dos amigos, uno es Ale Bueno y Fernando, que salían por la noche a cazar hombres lobo en la localidad de Centurión. Un abrazo para ambos. Ah, bueno, sí. Me imagino quién es el que manda el saludo. Bueno. Me imagino. Por favor, sin mencionarme. Bien. No. Está hecho. Cazar hombres lobo. Cazar hombres lobo. Vos sabés, hace unos años atrás, hablando con una vecina, me dice, mira, a dos cuadras y media, pasame un saludo de la barra, che, Teddy Viera. Un saludo a Teddy que está allá por Barra de Chuy. Es policía por aquellos lados, el amigo es de Melo. Un saludo. Que me estaba rompiendo las pelotas. Se pasaba el link, ahora pasamos un saludo. Ahora viene que me pide plata, ¿viste? Ahí va. Ahora viene el momento que pide la plata. Pasame unos dólares, 1.000, 1.500, 200.000. Bueno, resulta que... Cuente más sobre esa gente. Bueno, resulta que una vecina me dice, vos sabés que yo venía de la casa de mamá y allí en la Tacuarí, entre la Castellanos y la Varela, allí en el barrio, ¿viste? Se me apareció una sombra con forma de perro allí en la oscuridad, en la mitad de la cuadra, y yo me pegué un susto bárbaro. Digo, mirá, eso es un lobizón. No, pero el lobizón es otra cosa. ¿Y cómo es el lobizón? Bueno, no sé, pero eso no era... Era una sombra con forma de animal. Bueno, acá Alex... Y son cosas que le pasa a gente civil, a gente que tiene más sensibilidad. Yo le decía, ya te doy, Nils. Yo le decía a este amigo que estaba asustado, dice, porque mirá, yo tengo que viajo, tengo que andar en la ruta de noche, y tengo miedo que se me aparezca de nuevo este bicho, yo me asuste. Y tengo un accidente, dice. Uh-huh. Digo, mirá, lo que pasa, digo, tenés que estar preparado porque generalmente cuando a una persona es escéptica, de pronto te pasa una vez de ver un ovni, de ver una cosa extraña, pero cuando vos sos muy sensible, como que atraes las energías buenas y malas. Dale, Denis. Buenos días. Para mí eso que vio podría ser un chupacabras, dice Alex. Bueno, no se sabe lo que era, ¿no? Porque un ser que va corriendo a 130 por hora... Al lado de un auto, bueno, 130 por hora, ¿viste? Es muy común ver desde Yaguarón a Pelotas muchos carpinchos. En este caso podía ser un carpincho cruzado con galgo. Con galgo y con el correcamino, porque 130 por hora ya jodido carpincho. Jorge Gerosa tiene muchas experiencias. No, Gerosa estuvo acá molestando. Bueno, fue el que mandó el auto. Ah, siempre hablando de estupideces. No, cortalo. Yo agarraría el animal y lo haría jugar carreras en algún lugar. Claro. Sí, ¿carrera de qué? ¿De lobizón? No existe la carrera de lobizón. De lo que quiera, bueno, de caballo. Inventado. No, existe carrera de camello, carrera de caballo, carrera de tortuga, pero carrera de lobizón todavía no existe. Mande el otro audio y que Gerosa se vaya, que anda molestando, mirá acá saludando, siempre hablando de estupidez. Bueno, usted tiene más historias. Sí, hay más historias. Mande la otra, que es muy interesante. Vamos con el audio. De un escéptico. ¿Quién? De un escéptico, amigo mío. Sí, tengo un par de anécdotas que sucedieron en el kilómetro 44. andábamos recorriendo un camino de noche y en el horizonte apareció un animal que dijimos, parece un mono, parece un leopardo. Ah, hay gente que dice que tiene que ver un mono con un leopardo, pero verlos correr de noche es bastante, bastante parecido, porque el mono cuando corre apoya las manos. Y era grande, era mucho más grande que un gato común, por lo que se veía en el horizonte de la noche. Y bueno, quedamos con esa anécdota. Y luego, en el mismo lugar, pero en la carretera de la ruta 44, a unos 300 metros de ahí donde sucedió lo anterior, veníamos en una camioneta, de noche también, y a unos 100 metros, por decir algo más o menos, la luz alumbró en el medio de la carretera un animal que nos miraba de frente. Decíamos que se había encandilado con la luz y que lo íbamos a pasar por arriba, porque veníamos como, no sé, cerca de los 100 kilómetros por hora. Y el animal usó una estrategia muy inteligente, se puso de espalda, que con eso evitó seguir siendo encandilado, y se corrió hacia el costado de la carretera y salió de nuestra visual. Que dicho sea de paso, nosotros también decíamos, ¿qué animal será? ¿Será un zorro? ¿Será un mono? ¿Será un leopardo? Porque era tan raro que no podíamos definir lo que era. Y ahí fue que se dio la coincidencia con la anécdota anterior. Bueno, pará. Sí, dale. ¿Cómo se puso, cómo cambió de lugar el tipo corriendo? Sí, no, yo te cuento bien la historia. No, estaba parado en la carretera. Yo te cuento bien la historia. Uh-huh. Estos dos audios los envían personas que yo conozco, que son escépticos, que no creen en cosas extrañas, más allá de que los dos han tenido experiencias sobrenaturales. Pero siempre le buscan una explicación natural, justamente. Que a veces yo les digo, no, pero pará, no le busques una explicación lógica, porque no hay lógica en esto. En el caso de este amigo, que tuvo esta experiencia en realidad, es la historia más larga, y es una persona que ha vivido en el campo, ha vivido y ha trabajado en el campo, que le gusta salir, él llega los fines de semana y siempre sale a pescar, antes también salía a cazar, conoce de fauna. Él, cuando por ejemplo habla de leopardo, es por el tipo de pelaje, ¿no? Porque él sabe perfectamente que leopardos en Uruguay no existen. Hay puma, pero el puma tiene un color marrón o un color bayo, y por el pelaje era más parecido, era peludo y parecido a un leopardo. Y él no identifica el tipo de animal. Él dice que lo que ve en la ruta, por ejemplo, porque lo primero que cuenta es que vio en el horizonte, en la oscuridad, un ser grande que corría en cuatro patas, y no pudo ver bien cómo era el bicho, pero era en la oscuridad. En este caso la camioneta alumbra, y él dice un zorro, un leopardo, un mono, o sea, no se decide, no se define, porque no sabe lo que es. Él me dijo, era algo raro, no era algo... nos estaba mirando, estaba de frente, se da vuelta y se sale para la banquina, para la oscuridad, y ahí ya no lo pueden ver. Aparte, iban a 100 por hora en una ruta, bueno, podés ir mirando, sobre todo el que manejaba. Pero lo increíble es que él no... Viste que si vos escuchás el audio de nuevo, te dice un mono, un zorro, un leopardo, o sea, era algo indefinido, no se sabía lo que era. Y es una persona que conoce, yo lo veo. O sea, soy amigo de él, conoce de fauna uruguaya, conoce de fauna universal. Y no pudo definir qué bicho era ese, ¿me entendés? Que son cosas que pasan, después vamos a tener el testimonio de Marcel, de decir, vi algo, pero no sé lo que era. Era un animal, pero no sé qué animal era. Como cuenta en el otro audio, dice, parecía un perro negro, parecía, pero no era un perro. Y en este caso... El tipo, porque vos decís, un mono, un zorro, un felino grande, son todos muy diferentes. Y el tipo no sabe lo que es. Me habló en su momento de un oso. Cuando hablé antes de que él grabara, me dice, sí, un oso. Bueno, pero osos no hay. El mono aullador es un mono negro, de medio metro, más o menos, 60 centímetros de altura, que se encuentra en el norte de Artigas, en el norte, no en todo el departamento, y en el norte de Rivera. ¿Viste? Pero este no era negro. Era de un color indefinido, por eso habla de leopardo. Entonces él quedó con esa cosa de qué bicho era, y supuestamente lo vio dos veces en el mismo lugar. Son historias que la verdad, gente que de campaña que conoce que te diga, uh-huh, no sé lo que era. Bueno, Alex también nos cuenta que cada vez que sale al campo sale con un cuchillo, machete, hacha y lleva todo por las dudas, pero solo por las dudas. Claro, porque si vos te encontrás con algo de eso y te ataca, vos decís, ¿qué pasa? Tenemos el audio de Macel y ahora sí pasamos a hablar de... Ah, pero vos tenés tres audios nomás, yo te envié cuatro. Yo tengo esos dos y este último que... Está, pero entonces yo busco el otro y lo paso por acá. Te lo paso, dale. Pará, dale, mandale. ¿Mando cuál, capitán? ¿El de Macel? El de Macel manda. Bien. Bueno, te comento, o te digo, no sé. Desde que tengo memoria, cualquier acontecimiento insólito ha sido visto con preocupación y temor. Y no ha perdido vigencia. Y aunque parezca difícil de creer, no son supersticiones. He escuchado algunos testimonios que han visto seres extraños, que en otro momento trataré de convencerlos para que te comenten. Lo que vi, sí. Lo que vi en la laguna fue dentro de mi casa. Eso fue algo, viste, no sé cómo explicarte. Fue algo con figura humana, parecían, pero más chica, peludo, no peludo como son los perros, gatos o las vacas y los... Era semejante al disfraz del oso que sale en carnaval, viste, el oso disfrazado, pero con cabeza redonda, y era gris, ¿no? El oso siempre que sale en carnaval es negro o marrón. Bueno, ese tipo, peludo, pero como que... como fue raro, ¿viste? La cabeza era redonda. No sé si me asusté, no me asusté. En este caso, no, yo me asusté de otro tema que en otro momento contaré. Quiero destacar algo. Cuando empezó a hablar Macel, uh-huh, estaba de una forma y cuando sí, empezó a contar, se empezó a poner nerviosa. Sí. Uh-huh. Incluso un poco de tartamudez y todo eso. O sea que puede estar diciendo la verdad, seguramente. Afectada, uh-huh, afectada por la historia. Está diciendo la verdad, Macel. El susto fue otra cosa. Quizás fue sorpresa. No sé qué sensación tuve, porque ya hace un tiempito, ¿no? Era de noche. Las puertas y ventanas estaban cerradas y me había levantado para ir al baño. Obvio que quedé mirando, petrificada, eso observando, porque estaba dentro de mi casa, les conté. Y de repente lo miré, qué sé yo, estaba ahí, en el living de mi casa, ¿no? Y de repente desapareció. O sea, la puerta estaba cerrada, las ventanas estaban cerradas, yo me quedé petrificada mirando, no sabía qué pensar. Lo de los bichos, que comenté lo de los bichos, que a lo mejor fue una confesión, no lo vi un bicho tan grande, como me dijo, como dice este señor que él vio, pobre, no habrá dormido por mucho tiempo. Pero sí he visto animal de una especie que yo no conozco. Pero no quiere decir que yo conozca toda la fauna del Uruguay, ¿no? Tan sabionda no soy. Además, tengo otras anécdotas de otros casos. Te comenté lo de esa extraña figura, ser o algo, no sé. Hay gente que me dice que debe ser algo que me vino a proteger. Duendes. Pero no creo que un duende sea peludo. Creo que hay una teoría que señala la existencia de un submundo, uh-huh, que se localizan en los túneles y pasadizos que comunican las entrañas del planeta con la superficie y de dónde provendrían estos seres que, uh-huh, para nosotros son extraños o horripilantes, qué sé yo. Lo del señor que sintió o presintió el animal gigantesco, porque según dijo no lo vio, no, no sé, no quisiera estar en su lugar, por favor. No habrá dormido ese señor en muchos tiempos. Bueno. Ahora contaré la historia de ese señor. Me gustó porque el primero se rió de mí, sí. No, yo tengo otras anécdotas de cosas que me han pasado, pero cosas en otros momentos dirán, no el tema. Bueno, tengo un testimonio de una amiga, pero quiero que lo diga ella. Muy bueno el testimonio. Que lo mande decir ella. Pero vio una cosa muy extraña, pero acá fuera de Melo. Una cosa peluda. No, un peludo, vamos a decir, sí. Que atravesó un alambrado que no estaba a la altura de la tierra nunca. Uh-huh. Bueno, dice que fue una cosa espantosa, pero quiero que lo cuente ella y si no después le pediremos que mande y que lo contemos. Bueno, gente, muchas gracias. Eso fue mi experiencia, sí, vamos a decir. No tengan miedo de ir a la laguna. No, sí, yo ahora en invierno no voy, que me encanta. Acá estoy para defenderlos. Me encanta. Gracias, Marcel. Sí, qué grande. Gracias, bueno, Marcel. Cariños a todos. Saludos, Marcel. Beso grande. Chao, Marcel. Vos sabés que yo ahora le pasé un audio a... Pará, sí, déjame decir solamente una cosita para poner en contexto lo que dijo Marcel. Porque Marcel habla de una persona que se asustó en la laguna. Uh-huh. Es que yo le pasé un audio, que ahora se lo envía a Nils, de alguien que tuvo una experiencia extraña en la laguna, y que cuando escuchando el programa, escuchó a Marcel hablar del bicho peludo, él se reía de Marcel, dice, mira lo que habla Marcel, y después le pasó algo raro. Ahora sí podés decirlo. No, yo quiero decir algo de lo que dijo Marcel, y de lo que dijiste vos, que vayan, esta es la época ideal para ir a la laguna. Es la mejor. El otoño es la época ideal para ir a la laguna. Sí, por el invierno es muy frío. Vaya. Es frío. Bueno, ¿tiene algo que ver con los lobisones? ¿Algo eso? Bueno, está, cállese. Bueno, mensaje de Analía que dice: hola a todos, no puedo creer que el de los testimonios de cosas extrañas que pasan tiene voz de ultratumba. En realidad, nosotros lo que hicimos fue cambiarle la voz para no ser reconocido. Hola, es que claro, claro. ¿Cómo te va, Gerardo? Vamos a hablar del caso de Marcel. Primero que nada, bueno, ella dice que puede ser un ser que viene de las entrañas de la Tierra, o sea, del submundo, de un mundo que nosotros no conocemos. Se habla de cuevas, cavernas que hay en el interior. ¿Dónde de están? En el interior de la Tierra. ¿Pero dónde se entra? Ah, Gerardo, bueno, está. Ella habla de eso, del submundo. También se dice que hay seres... Pero tengo que saber, entonces. Bueno, yo no sé, ¿qué querés? Preguntale a Marcel. Yo lo que te puedo decir es que hay una teoría que dice que hay muchos seres, los duendes, el mismo Yeti, el abominable hombre de las nieves, que en realidad viven en otra dimensión y en ciertos momentos se aparecen y se dejan ver. Ella dice que se levanta para ir al baño y se encuentra allí en su casa, que estaba con las puertas cerradas, uh-huh, y las ventanas cerradas, todo. Se encuentra con un ser peludo que estaba allí en ese lugar observándola y que en un momento determinado ese ser desaparece. De la nada desaparece. Uh-huh. Y yo le comenté eso, de que se dice que hay seres que aparecen y desaparecen porque en realidad no forman parte de nuestro mundo, de este mundo material. De este plano. De este plano, sino que son de otra dimensión. Ella, obviamente, dice que no sabía si se asustó, porque claro, vos te levantás, vas al baño y te encontrás con un bicho peludo que está ahí. Y que aparte, ella no identifica qué clase de animal es. Volvemos al mismo tema que le pasó al amigo que iba llegando a la Laguna Marín con su familia, que le pasó a este otro cuando iba con su primo en camioneta en la ruta, y ahora Marcel, encontrarse con seres que tienen una forma que no es conocida, son seres que no se puede decir esto es un oso hormiguero, es un tatú peludo o es un chancho bagual, ¿viste? No. Y bueno, es una historia bastante interesante que ocurre en la laguna, y tenemos de hecho otro testimonio en la Laguna Merín, que justamente Marcel habló de ese caso, ¿viste? Porque yo le pasé el audio. Buenas noches, capitán. Disculpe la hora, pero yo soy un escucha de las mañanas de Nova y siempre escucho su programa y quiero decirle que tengo una experiencia que recién ahora me animo a contar. Yo vivo en la Laguna Merín y había escuchado cuando retransmitían acá la radio que Marcel le había asustado un animal, un bicho peludo, llamó ella. Yo me pareció medio jocoso eso y me reía inclusive. Y usted sabe que hace unos meses atrás, antes de la temporada, estábamos una noche, nos había llamado la atención la luna llena, una luna preciosa que había salido allá rumbo al caño de la Rosera, como le llamamos nosotros, al Caño del Chupón, vamos a decir así, entre los árboles asomaba una luna llena preciosa y nos llamó la atención porque los perros empezaron como a aullar, como del fondo de la laguna, así empezaron a aullar, los perros venían como aullando, como que se venía corriendo el ruido de perro. Y de repente, prestando atención así, los perros que yo tengo, el mío, inclusive un perro de un vecino que siempre se nos arriba cada vez que estamos, se pusieron nerviosos los perros. Y de repente siento que atrás mío, así por la calle, estaba de espalda a la calle, en una noche oscura, ¿no? Siento que pasa un animal corriendo, pero un animal pesado, un animal grande, un animal, ¿cómo le voy a explicar? Aquello, se sentía que tronaba la vibración en el piso cuando el animal pasó corriendo. Yo en el desespero miré así y fue tan rápido que no, cuando miré, que salí a mirar así, ya no, la perra salió corriendo de atrás y rumbo a la oscuridad y ya no vimos más nada y no. Y siguió el ruido así, pero como que se sentían las ramas, inclusive algunas ramas, como que hubiera salido quebrando ramas así, para un terreno que hay allí, que hay todavía con un poco de maleza, así, cosas, ¿no? Pero la verdad que no llegamos a ver, pero sé que era un animal de grandes proporciones, porque el ruido que hacía al tronar la pisada de aquel animal, me impresionó, hasta ahora se me eriza la piel cuando le cuento, recién me puedo reponer y contarle esta historia, ¿no? La verdad que quedé sorprendido y quería contarle a alguien y aproveché la ocasión para contar en su programa. Fue la experiencia que tuve, la verdad que no sé qué animal fue, no lo pude ver, pero era un animal grande, yo le calculo que más o menos unos 1.200 kilos tenía que pesar ese animal, por el ruido que hacía. Me parece que iban cuatro patas corriendo por el ruido que hacía, era como un galope así, pero tronaba, ¿no? Una cosa como que fuera pasando un elefante, una cosa así. La verdad que a mí me sorprendió de una manera que recién ahora me estoy recuperando, la verdad, y puedo contarle la historia. No creía y me reía cuando Maciel dijo un día, y la verdad que fue lo primero que pensé cuando me pasó eso. El bicho que decía Macel. Increíble, ¿eh? Sí. Yo me encuentro con esta persona el lunes pasado. Que me cuenta, él saca a pasear a la perra y me dice, mirá, ayer, paseando con la perra por la Plaza Constitución, vi la hamaca que se movía y estuve rato viendo cómo la hamaca se movía, no había nadie, no había viento. Y ahí me empieza a contar esta historia. Y digo, bueno, mandame un audio para el programa que viene. Eso fue la semana pasada, en realidad. Acá hay varios temas para hablar. Primero que nada, él dice que siente el aullido de los perros y que el aullido viene, como que el aullido de los perros se viene hacia donde él vive. O sea, viste, cuando pasa un avión, vos ves que los perros aullan y a medida que el avión sigue su recorrido, vos escuchás los aullidos cada vez más lejos. Esto fue al revés. Empiezan a escuchar los aullidos sobre el chupón y de pronto esos aullidos que se vienen. Y no había ladridos. Es una de las cosas que me llamó la atención. Los perros aullaban pero no ladraban. Entonces, claro, yo agarré y me puse a buscar en Google a qué le aullan los perros. Viste que a veces le aullan a la sirena. ¿Sabés por qué le aullan a la sirena? ¿A la sirena de qué? De bombero, de la policía. A ver, ¿por qué? De la ambulancia. Dicen que en realidad, aparentemente sería que ellos identifican como que es el aullido de otro animal. Ah. Y que por eso le aullan. Porque, bueno, está, eso sería. Bueno, muy bueno el programa de hoy. Un saludo para Verónica, Silvia, entonces, y para Martín Vázquez también, que se comunicaron conmigo. Bueno, Martín dice, un grande Edgar. Y mira, hola, buenos días. Sí. Acaba de llegar este mensaje. Bien. Si se puede hacer un aporte sobre el tema que están hablando en el programa. Claro, dije, claro que sí, y nos envía seguramente algún testimonio. Dale. Después, ya lo vamos a pasar. Bien. Dicen, tienen que invitar al amigo Fernando López de Paraje La Gloria, que ha tenido varias experiencias extraterrenales. ¿Ya? Bueno, si alguien lo conoce, Fernando, sí, López, no sé quien envía el mensaje, que no puedo decir quién es, si lo que le envíe un mensaje y dígale que lo estamos invitando a venir al programa. Fernando, bien, López de Paraje La Gloria. Bien, en cuanto a esta experiencia que tuvo este amigo en la Laguna Merín, Él dice que estaba de espalda, cuando siente el tronar es impresionante, que dice que parece un elefante, y cuando se da vuelta no ve más nada. Uh-huh. Y yo digo, ¿no será un caballo? Y me dice, no, yo sé lo que es el ruido cuando corretea un caballo. Y todos sabemos, ¿no? Cuando ves un caballo va corriendo, se tiza el ruido de los cascos. Uh-huh. Y una vaca, dice, no era vaca. Y después me dice alguien, mira, el caballo y la vaca corren hacia la luz. Cosa que yo no sabía. Y esto corrió hacia el bosque, hacia la oscuridad. Como los cascudos. Hacia la vaca, sí, y los caballos corren. Sí, bueno, el cascudo, digamos que el tronar del galope del cascudo, yo no. Bueno, y aparte, muy rápido, porque si el hombre está de espaldas a la calle y se da vuelta y ya no ve más nada, no solamente era un sonido ensordecedor, atronador, sino que también era un ser que corría en cuatro patas y muy rápido, y al que todos los perros le aullaban, y que la perra de él salió de atrás. Le salió de atrás al bicho. Y no, valiente la perra. Valiente la perra. Es un caso bastante particular, de historias en la laguna. Y ahí viene el otro tema, no sé si conseguiste el... Sí, lo tengo el audio. Dale. Dice, quiero decir esto. La persona dice, soy policía, trabajo en tal lado, me llamo tal. Bien. Y nos envía el audio. Buen día. Si es posible, no me saque ahí el aire. Bueno, ya está, no lo saco, entonces ¿qué hago? Tenemos que escucharlo para contarlo. Claro, porque lo que pasa es que no lo podemos escuchar porque estamos haciendo el programa. Yo le pido a la gente, digo, no me manden audio, escriban. Si me escriben por WhatsApp o Messenger, yo puedo leer, pero si me mandan un audio como me están mandando, no puedo hablar y escuchar el audio. Yo lo escucho ahora y lo comento a usted. Bueno, lo podemos editar de forma rápida. Ahí va, yo lo edito. Cambiale la voz. Yo lo edito. Bueno, déjame que yo lo edito. ¿Vos lo editás ahí yo rápido? Así le cambiamos la voz. Y volvemos con el caso de la laguna. Yo he estado, o sea, me quedó una historia de Lobizón en el barrio Murguía, que es impresionante. Me queda para el programa que viene. Es impresionante esta historia, pero uh-huh. Impresionante. Me pareció que no me iba a dar el tiempo y no me dio. Bueno, antes pero que para, sigas, para, sí. John dale. Pregunta: hola, ¿todo bien? ¿Todo bien, John? ¿Cómo andas? Sí, ¿van bien a estar en turismo o se toman vacaciones? Qué linda pregunta. ¿Vamos a estar en turismo o no se toman vacaciones? ¿Cuándo es turismo? La semana que viene. Ah. Bien. Sí, yo voy a estar en Melo. Vamos a tener una reunión de producción y yo. Bueno, leyendo sobre el famoso Yeti, abominable hombre de las nieves, el Sasquatch, llegué a una conclusión. Generalmente es un ser que aparece en lugares, si es que existe, porque hay gente que dice que lo vio, políticos que han dicho que lo vieron, el alpinista más famoso de... que ha existido y que existe, dice que tuvo un encuentro en el Himalaya con este bicho, en el Everest, aparecen en lugares donde hay bosques. O sea, así como hay entidades del agua o entidades del aire, y así como se dice que los duendes son entidades del bosque, podría ser perfectamente el Yeti, el Sasquatch, o en este caso el Pata Grande de la Laguna Merín, así lo he denominado yo, le puse el nombre. Porque es autóctono. Es autóctono, es el Pata Grande Arachán de la Laguna Merín. Son seres que aparecen en el bosque. Y justamente, ¿qué es lo que hay en la Laguna Merín? Que sobra, aparte de casas y agua, es eucaliptus, bosques, ¿no? Uh-huh. Yo no tengo tiempo ahora para hablar de esta figura mitológica como es el Pie Grande. Pero aparece en lugares donde siempre hay es bosque, ¿no? Ya sean en los bosques del Himalaya o en Estados Unidos, en los grandes bosques de la parte del noroeste, también en los pantanos, donde hay bosques, obviamente, en Florida, en Texas, Carolina del Sur. Entonces, acá, bueno, se da la condición ideal en la Laguna Merín, donde hay mucho eucalipto para que aparezca, ¿verdad? No sé, Gerardo, ¿seguías con el...? ¿Ya lo tenés o no? No lo tengo. Pero te dejamos el trabajo para vos. Y bueno, tuve una distracción ahí. No, Gerardo está editando ahí. Gerardo, decís que vas a editar el coso y tenés una distracción, que te escribió una mujer, ¿qué pasó? Me escribió una mujer. No, pero yo estoy acá estirando la cosa y vos estás. No, pero así yo me voy. Me escribió el Pata Grande diciendo que no lo nombre. ¿Para qué hora es? Me voy. Martín dice, mis clientes dicen que están mirando muchas películas. Sí, estoy mirando, yo siempre miro películas y series de televisión, sí, cómo no. Mirá, el Yeti o abominable hombre de las nieves, conocido como el Hiwu por los tibetanos, es aparentemente un simio gigante, emparentado con el Pie Grande o el Sasquatch, El Sasquatch es la denominación que le dan los aborígenes americanos y Pie Grande es la denominación que le dan los colonos a blancos de Estados Unidos, ¿no? El Yowie de Australia, o sea que en Australia también tienen su Pie Grande. El Kunk en los Andes, ahora cuando Gerardo vaya ahí y pase por los Andes, ojalá te lo encontrás al Kunk, que no es el Kun Agüero. Y ahí está Reinhold Messner, es el considerado el mejor alpinista que ha dado la Tierra. Dice, acostumbrado a vivir en la zona del Himalaya, dice haber visto un ejemplar y después de eso dedicó años de su vida al estudio de este ser y ha escrito varios libros al respecto. No sé cómo va con el tema Gerardo. Vamos a la tanda y dimos, a la vuelta. Le dimos una labor. Martín, para Martín, que siempre graba el programa y a las 11 lo corta. No lo cortes, Martín, porque vamos a tener un testimonio. Ya lo tengo. Bien interesante. Dale. Pero largalo, vamos después de la tanda. No, largalo ahora. Vamos después de la tanda. Claro, si no queda apretado. Claro. Porque tenemos que hablar de lo que. Claro, a Martín, le pido a Martín que no corte porque la grabación que la seguimos unos minutos más. Bueno.